Hey amigos, agreguen un poco de hielo. Luego su bebida favorita. Agiten. Y ahora sí, my friend, empiecen a chupar. ¡Pum, pum! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Tototota! Estamos seguros que te gustó y te esperamos en el siguiente compacto. No dejes de escuchar al Ritmo Dance 2000. Es otro rollo.